Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo la está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Llorens. Estoy harto que vengan bandas pedorras a la Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este valiente de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Bienvenidos. Es inevitable la tentada inicial. A un nuevo programa de Al fondo y lugar. ¿Sabes que necesito uno de esos papeles que traban las puertas, viste? No es un papel. Sí, sí, esos taquitos que un taco, se ponen. Un taco sí. Que es de madera habitualmente. Y si no, es un taco aguja, ¿no? Para atrapar la puerta se complica un poco. Bienvenidos a un nuevo programa de Al fondo y lugar, mientras tanto de cerrar Mauricio, sí, está bien, deja la cera, la puerta. Bueno, es que no quiero que entre el ruido ambiente, ¿viste? ¿Qué ruido ambiente? Estamos solos con el pulpo. Bueno, no, tenemos visitas. Tenemos visitas. Sí, sí, es sí. Verdad. Gente del programa que sigue. ¿Cómo se llama el programa que sigue? Cerdos y diamantes, sordos, entendí yo, que estoy sordo. Justamente. Sí, yo también. Y bueno, cuando llegues a mi edad te vas a dar cuenta. ¿A qué edad? Lo que significa. 18, ¿cuántos años tenés? 18 me das. Ah, ya, estás hecho un pibe, boludo. Sí, sí, cuando me afeito, vuelvo a mis 15. Solo cuando me afeito. Señores, bienvenidos a Esto es Al fondo del lugar, tu programa de los sábados. Mauricio, sí. Como todos los sábados, habitualmente en nuestro programa tenemos una consigna. ¿Qué cuál es? Sí, contanos cuál es la golosina que te puede. Ay. A vos, por ejemplo, Sol, para dar el puntapié inicial e inaugurar. A mí, creo que la rodecia, lejos. No. Lejos, no lejos. No podés. Lejos, lejos, lejos. Es de vieja. No importa. Rococó. No importa nada. No, no, no. Lo peor, a mí me ponen las cosas del chocolatero. El chocolatero mediático. Los paragüitas. La chocoloca. La chocoloca. El chocolate, el Jack. ¿Viste? ¿El Jack es de la chocolata? Sí, ¿no también. Sí, sí. Nunca me puse a pensar. Entre muchas otras cosas, delicias. Bueno, la barrita que lleva el mismo nombre de la chocoloca, también es una gloria. Ah, no, pero eso ya es muy nuevo. Es clásico. La, viejo. Decir, la de cereal, decís vos. No, la barrita de chocolate. Ah, ahí vamos. ¿Qué tal? Señores. La venden en el colectivo, sí, sí, ya sé. También, a veces. En el colectivo venden muchas cosas para la vida. Al fondo hay lugar para todo. Señores, se pueden comunicar con nosotros al 4392-1913, al 156-059-2427 y contarnos cuál es su golosina favorita y si no, Mauri, ¿a qué mail? Al fondo hay lugar @hotmail.com. También tenemos un fotolog, fotolog.net/ al fondo. Al fondo hay lugar. Elsitio.com. Cálido abrazo a la gente del sitio. No dejemos morir al flog, por favor. No. Bueno, a un mail que es alfondohaylugar@hotmail.com. Por cualquier inquietud que surja. Se conectan, chatean con nosotros, nos dicen, nos cuentan, lo que quieran. Ya estamos ahí, en vivo. Vamos a leer sus mensajes en un ratito. El 8. Pero tenemos un especial del mes. Es verdad. Que ya comenzó en la semana pasada. ¿De qué se trata, Sol? Se trata de Girl Bands. Bandas de chicas. A mí no me gusta hablar en inglés. Sí. Bandas de chicas. En este caso, una banda que no es muy conocida así en la vida, que se llama The Saturdays, o Los Sábados, para los amigos sí. Que hablamos español. Son 5 chicas, como cualquier banda de mujeres habitualmente. Uh-huh. Tocan pop. Se formaron en el colegio, aparte. Son del Reino Unido, nacieron así como grupo en el 2008. Tienen un primer disco que se llama Casting Lights. ¿Qué? Casting Lights. Supongo que es luces de casinos. No sé qué es. La cuestión es que después de esto sacaron 3 singles y en el 2009 sacan la canción que vamos a escuchar a continuación. Sí. Que se llama, ¿cómo se llama? No puedo tener demasiado. Es un cover de gran banda, de los 80 de Depeche Mode. Una versión así como medio pop. Tecnopop. Tecnopop, sí. Adaptada a los tiempos que corren. Bueno, vamos a escuchar The Saturdays. Just Don't Get Up. Mauricio, ¿ya? ¿Están llegando? Sí. Al 4392-1913, al 156-059-2427. Ay, la gente pone cada foto de avatar que uno no lo puede creer. No te me disperses. No, porque es la primera vez que estoy al lado de la computadora, entonces empiezo a apreciar, viste, ciertas fotos de gente que no se sabe después si son nenes o nenas, viste. Pero bueno, el mensaje, dale. Lady Gaga, un cálido abrazo. Mateo, ¿me pueden los nerds? Mateo, un cálido... Sí, buenísimos. Lástima que son internacionales. Sí, la devaluación los hizo más caros, como las famosas papas fritas que vienen en tubo. Dios las bendiga y la tengan la gloria por siempre. Guasta, un amigo Guasta también, otro beso. La Bauquita, yo que al principio estaba haciendo el chiste. La Bauquita tiene muchos adeptos. Hay mucho jardín. ¿Sabes que no me acuerdo de haberla comido hace mucho tiempo? No, yo no era fanática, o sea, no la compraba, pero en mi entorno sí. Entonces yo veía que la consumían. Y me la incorporaron, me la hicieron propia. Pero no porque me gustara. Son cosas de chocoloca. Sí, ya veo. Eduardo dice, supongo que el Halls de uva verde, simplemente puedo chuparlos todo el día sin cansarme. ¡Ah, Edu, corazón! Yo sé que eso dispara en vos una serie de pensamientos. Emociones, sí, tal cual. Pero bueno, no te voy a dar el pie. Vamos, te voy a dar el pie para dame que vayamos el pie. Sí, pie. Por abajo de la mesa acaricio tu rodilla. ¿Qué tiene Luis Miguel? Che, que te está muriendo. Tiene lupus. Eso es lo que está abajo de la tierra. No, es otra cosa. Humus es eso, sí, tiene razón. Muy bien. Este que programa se va al tacho, señores. Atentos del otro lado del pulpo de la vitrina. Siempre presente. Bueno, comenzamos ¿horóscopo? Con el horóscopo. Sí, a falta de la pitonisa que no pudo venir. Si ustedes recordarán, en el capítulo anterior. ¿Viste que pasa? Escenas del capítulo anterior. En el capítulo anterior la pitonisa dijo que no iba a poder venir. Andaba, sí, andaba con flema, ¿viste? Tenía espasmos. Un cálido abrazo a Ricky. Ricky era el de Ricky flema. Ricky Ricón. Sí, también. Se escucha siempre. Aries, encuentra sí. un nene rubio de ojos celestes perdido en la góndola de lácteos del supermercado. Y sí. Era Nick Carter. Se lo quiere llevar a su casa, pero los de seguridad lo detienen porque era uno de los 727 hijos de Maru Botana. Ella paga su fianza con lemon pies. Qué asco el lemon pie igual, ¿no? Está buenísimo el lemon pie. Es golosina preferida. Hay un alfajor muy famoso que viene con gusto a lemon pie. Hay alfajores para todos ahí. Tauro. Bueno. España es un lugar clave, creo que dice clave, no sé, para los taurinos. Lola, la conductora de un programa de conquista, se lo quiere levantar. Lola Cordero, debe ser. No la tengo, odio, no la, tengo la aborrezco con todo mi ser. Es la gallega, ¿no? La gallega. Sí, no una pelota, sí. Le avientan la tarifa de Telefónica y le regalan una remera de Badajoz. La pitonisa nos dejó, yo quiero contarle a la gente. Definitivamente no es una semana de intercambio cultural. Bien. No sé cuál sigue. Géminis. A ver, vamos a buscar Géminis en la revuelta acá. Géminis. Se aprende la nueva canción de Marcela Morelo y trata de descifrar el idioma de la nueva canción de Shakira. Pero no encuentro el diccionario de Shakira a Shakira. ¿Qué? Semana ¿cómo? Musical, no sé, acá yo leo lo que está escrito en puño y letra de la pitonisa. Cáncer. Se contagia de herpes labial antes de una gran noche de sexo porque usted es medio ligerita. Cáncer. Cuidado con los... ¡Ay, Dios mío! Con las enfermedades venéreas y las partusas a las que va. Vos estás muy acostumbrada a la Olivetti, me parece. Yo estoy a la Olivetti. Yo soy de otra época. Agarrás la mano alzada, se te complica. La mano alzada está alzada, ¿entendés? No se puede. Leo, dice, para sí, vos. Sí, es mío, yo creo, soy toda oídos. De una vez por todas decide seguir los consejos de su mayor maestro, el señor Miyagi, y comienza a ilustrar y encerar. Hoy me pasé el día limpiando, ya sabes, tengo callos en los dedos, y no es de lo que estás pensando. No, yo no pensé nada. Abre su propia cadena de lustre y, seca peladas. Bueno. Señores, nos vamos al tacho. Peludas, peladas, no sé qué dice acá. Te plimplan pludas. Escribe a el máquina. Pulpo. Sí, tiene pulpo. Que escribir a máquina. Exacto. Bueno, todo un empresario, dice. Pongámosle, Virgo. Bueno, Virgo, para que busque. No, no tengo dos Virgo. Dos y dos, yo. Hola, ¿qué tal? Ah, dale. ¿Esto? El signo conchudo del mes, dice. Opa. Le encuentran pintando la... No, le encuentran pintándole bigotes a los carteles de Silvina Luna. Usted cree salir impune hasta que un policía lo lleva a una cárcel para castigarlo en el nombre de la luna. Dios mío. El pulpo atento. Bueno, vamos. Sagitario, decide hacer algo con su vida, ya que tiene las tardes libres. Comienza a practicar pádel y se convierte en un excelente jugador. Una pelota le esguinza la mano y lo saca del campeonato. Al menos todavía se puede masturbar bien aún. Así que Sagitario es malo, pero no tan malo. Capricornio, la comida es un gran estimulante. Más cuando tienen forma fálica. Del estilo de una zanahoria, una berenjena, el tomate, la lechuga, en fin, todo. Déjese llevar y deje de pensar en sexo. Más en dinero o en ambos. No entiendo nada. ¿Qué leíste? Debe dejar de pensar en sexo y más en dinero o en ambos. Sí. ¿Qué cosa materialista? Bueno, es la pitoniza. Ya está. ¿Te miraste Virgo? Tenemos la primera parte, me parece. Bueno, te paso un mensaje. Que sigue mensaje. Diciendo porque si no después no... Noelia, ¿qué Noelia? No sé, Noelia. Iba a decir el mail, pero no lo voy a decir a la. No importa, Noelia debe ser la Noelia que nos escucha siempre. Sí. La rubia, la cordobesa. Sí. Saludos. Chocolate Block. El Chocolate Block no, es muy moderno. Noelia, me extraña araña que de tu raíz del provincia... Me parece que no es la Noelia que nos escucha siempre. ¿Qué Noelia es? No sé, una que dice Lady Cat en su... ¿Lady Gaga? Ah, ¿es Lilia Pagano? ¿Una compañera nuestra de la vida? Bueno, no sé, no importa. Que se identifique. Sí, nene, que un beso. Un beso. Qué lindo. Lari dice que su cocina preferida es el toffee. ¿Quién? Lari. Larisa. Sí, su cocina preferida es el toffee. Y Julián dice que el alfajor de la vaca violeta, para no decir marcas, o en su defecto, el shot, porque no sé cómo decir shot. Disparo. El disparo crocante. Eso sí. Mensajes que van llegando, ¿a dónde, Sol? Al 43921913, al 15605924207, al fondo del lugar @fondel.com. Yo pongo quinta a fondo porque la semana pasada nos quedamos con... Nos quedó todo así, el tintero sí. Rebalsaba. Tenemos un montón de notas parrilla. Que van saliendo conforme avanza este ciclo de Al Fondo del Lugar. Bueno, me voy a meter en la sección preferida mía y de mucha gente que nos escucha, sobre todo la gente entrada en años, que estoy hablando de la sección Rewind. Sí. Y vamos a hablar de... La reganadora. Yo no sé cómo esto se nos escapó a 3 años de programa, no lo hicimos antes. Pero bueno, nos vamos a redimir, la canción de la redención de Bob Marley, y vamos a hablar de las Tortugas Ninjas. Buenísimo. ¿Te acuerdas de las Tortugas Ninjas? Sí. Yo estudié periodismo por Abril O'Neill. Ah, mira vos. Póstatelo. Pero tengo un dato. Es muy profundo. Tengo un dato acá, mira, hablando justamente de... ¿Hay unos dibujos de Abril O'Neill? Está comenzando la partusa, sí, okay. Con Abril O'Neill. ¿Hay unos dibujos de Abril O'Neill en subidos, de imágenes, de caricaturas, de dibujos, así como muy atrevidos? Sí, siempre hay parodias de ese estilo. Muy atrevido. No me gustó, porque yo crecí con otra imagen de ella. No era una perra ramera, ¿entendés? Era periodista seria que... Pero las periodistas también necesitan chingui chingui. Sin triqui triqui no hay bam bam. Necesitan comer. ¡Vamos, pulpo! Bueno, mirá el dato curioso antes de empezar con la reseña. Mientras que en los cómics, Abril O'Neill era una programadora informática, en la serie de TV es reportera de Canal 6. Mira, te has contado. O sea, nada encubierto. Claro, o sea, antes era una cosa, después otra, bueno, cosas que se van perdiendo. Es mina. Sí, es multifacética. Es polivalente. Bueno, la historia de las Tortugas Ninja, por si alguien nació en los 90 y no se acuerda, son reptiles mutantes que nacieron en el año 84 en las páginas de un cómic, pero su época de mayor apogeo se dio con la serie de televisión de principios de los 90. Momento, reptiles mutantes que son tortugas, en realidad, sí, hechas personas. Son kélidos, ninja tortugas adolescentes mutantes. Y la historia de estas tortugas es que adquieren una forma humanoide por culpa de los residuos radiactivos. Siempre es culpa de los residuos radioactivos. Y sí, de todos los dibujos, de todo. Es que era la época. Godzilla también. Era la época. Chernobyl. Estaba una flor de piel. Todo. Dichas tortugas serán entrenadas en el combate por Splinter, un maestro de artes marciales que también por culpa de residuos radioactivos se convierte en una rata de tamaño humano. Uh-huh. Splinter les pone a las tortugas el nombre de sus pintores favoritos. Como por ejemplo. Leonardo. Sí. Michelangelo, sí. Donatello. Ese era mi favorito, me calentaba terriblemente. Y Rafael, que no es el que canta Escándalo. Ni Nadal tampoco. No, tampoco. ¿Viste el video de Shakira que anda? Sí, que se hace así. Le mueve el pavito. Un paréntesis a la historia de las tortugas. Bueno, la cosa es que Splinter las entrena en el arte ninja, luchando contra Shredder, que es destructor acá en nuestro idioma, un ex compañero del maestro Splinter que abrazó el camino del mal. Abracemos al camino. Vale decir que yo esto no lo saqué de Wikipedia. Siempre buscamos en la página número 80 del Google, ¿viste? Que te pone Google. Siempre voy a la O15. La prolongación del azul. Y sí, si no, ¿viste? Muy fácil. Es por los residuos nucleares. Sí, sí. Sabe lo que afecta. Destructor también tiene su morada bajo tierra en una especie de cúpula perteneciente al villano Krang, un cerebro parlante que vive dentro de un cuerpo robótico. Esto es valor. Nunca quedó claro si el que mandaba era Destructor o Krang. Bueno, como bien decíamos al principio, el toque femenino de la serie viene de la mano de la reportera Abril O'Neill. Le mandó un toque. ¿Eh? Le mandó un toque. Facebook. Oh, Dios. Ah, sí, sí. Bueno, estoy con la gente historia. Puede seguir votando para quién tiene que irse del programa. Ya se fue la pitoniza. Obviamente, bueno, cumple su papel de mina boluda, que siempre la capturan y las tortugas tienen que ir a salvarla, pero ellas después le devuelve el favor limpiando su nombre en el Canal 6. Te das cuenta, ¿no? Porque todo el mundo piensa que son malas las tortugas, pero ella ya después... Ella necesita protección. Claro. ¿Cuál? Para Atena. Mí era torta, como todos los dibujos que tienen en un costado. No, para mí se movía alguna de las tortugas. Era así como medio zoofílica, pero no sé qué puede llegar a salir de ahí, ¿viste? Pero bueno, vamos a escuchar la canción para que ustedes recuerden a esta fantabulosa serie de los 90, Teenage Mutant Ninja Turtles, para todos ustedes. Turtles. They're heroes in Michelangelo is a party dude. Party! Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay agua. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar y cada vez más gente se está comunicando con nosotros. Por ejemplo, Guasta que nos comenta que super new wave el tema, le encantan los sintetizadores. No sé, yo leo las cosas que van escribiendo acá la gente. La gente es libre. Drogada que nos escucha. ¿A dónde llegan los mensajes, Sol? Al 4392-1913, al 1560592427, al fondo hay lugar, @hotmail.com. En efecto, también nos dice Dani que le gusta el pico dulce, pero el chupetín, no el caramelo. ¿Hay un caramelo que es pico dulce también? Sí. Desconozco. Doy fe. Me faltan horas hombre adentro del kiosco. ¿Quién es ese? Me faltan horas de perder. Gracias, Pulpo, gracias. Lástima que no está prendida la cosa, no se ve mi gesto. La cámara. La cámara y no se ve el gesto de para que Sol arranque. Bueno. Bueno, Mauri, Sol, presentá esta nueva sección mientras yo trago un poco de saliva. ¿Saliva, dijiste? Sí, saliva, es saliva. Bueno, tenemos una sección que está muy quemada por la vida, pero uno tiene su estilo, no importa. Que se llama Pasando Revista, que la estrenamos ahora, porque nunca la hicimos alguna vez. Sí, la hicimos. Sí, para un especial. Sí, cuando estuvieron la gente de los buenos muchachos. Exacto, para un especial que hubo perdido por ahí. Bueno, Mauri, tu revista, por favor, sí, querido Educando, por favor. Tenemos declaraciones de gente de la cultura que forman al país. Quiero aclarar que estas revistas me son ajenas. A mí también. Hay que tocar, tomar contacto con el material. Lo primero que... No vamos a decir el nombre de la revista porque ya bastante... El multimedio baja línea. Bastamos bastante con la marca de las golosinas. Pero esta revista que yo tengo en mis manos es pedorrísima porque es papel higiénico. Bueno, no nos importa el material, lo que importa es lo de adentro. Es que yo me asombro porque yo leo las revistas... Es como una golosina, ¿entendés? Yo leo las revistas de pesca, ¿entendés? Weekend. Y me traes esta porquería, pero bueno. Salió Fortuna. Tengo a... No me acuerdo cómo se llama. Tengo acá a un tal Rolando Ludwig, sí, que es arquitecto y ayudó a Solita a dejar de fumar en 3 días. ¿Por qué? ¿Cómo hace un arquitecto para ayudar a dejar de fumar? No sé, eso es lo extraño. Los misterios de la vida. Pero lo más extraño todavía es que el tipo este que supuestamente se jacta de hacer dejar a la gente de fumar aparece en una foto con un montón de atados de cigarrillos. Es porque se los va sacando a la gente. Por eso dejan de fumar. Los encanuta. Y después los vende en el mercado negro, seguro. Ah, es buena esa. Tengo que buscarle la vuelta toda la vida. Bueno, y acá Solita luciendo así como más linda que nunca. Bueno. Acá yo en otra revista que tengo, dice Susana anda con bastón. Hola, ¿qué tal? Susana con bastón, pobre, está traumada, lo operaron de la cadera, tengo entendido, Susana. No. Y es su nuevo sex toy, me parece que están en crisis también. Mauri, ¿tienes algo más? Sí, no sé. Es una vedette. No sé. Veo una nalga. Llamado a la solidaridad y la gente que está ahí atrás del control nos pueden decir: ¿quién es Mari Lori? La niña Loli. No, esa es otra. La niña Loli es morocha, tengo entendido. Esta es una rubia. ¿Se la viste? Tengo una denuncia muy importante que hacer, más adelante. Bueno, la cosa es que esta tal Mari Lori, que debe ser una vedetonga que es de alguna de estas teatro de la calle Corrientes, dice, entrecomillado, 2 puntos. A los 4 años ya me abría de piernas y cantaba. Esto es valor, esto es Argentina, señores. Y estas son declaraciones de gente famosa. ¿Qué tiene que ver abrirse de piernas con cantaba? ¿Serán los cantos? Sí, ¿no? Porque es una cosa así de elongación, de flexibilidad. Es como yo me abro de piernas, por ejemplo. Pero hace falta que... Vos sabés que yo me abro de piernas. Sí, yo no ando por el mundo diciendo yo me abro de piernas. Aparte a los 4 años abrí de piernas. Todos nos abríamos de piernas. Es como que, bueno, y aparte, bueno, más allá de sus talentos actorales que en la revista no salen, podemos observar que tiene, bueno, digamos, para defenderse así... Un potus interesante. Un airbag. Vos, Sol, ¿qué tenés? Bueno, Marcelo Tinelli, después de cumplir 50 años, sí. La verdad, amo profundamente a mis 2 ex esposas. Tinelli quiere la chanchi los 20, se le sube la fama a la cabeza. Otra frase esta para agendar, chicos. Agarren la agenda y escríbanla como autoayuda. A ver. La imagen más fuerte de mi cumple es el pogo de Vilma Palma. Ay, oh, Dios, ¿quién dice eso? Marcelo Hugo Tinelli. No, está mal, hay que secuestrarlo. No digo matarlo para no inducir a la violencia. La última de Tinelli. A los 50 tengo mucho amor para dar. Momento Coldplay. Muy pronto volvemos con Momento Coldplay. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? A los amigos de Momento Coldplay les interesan las cosas del corazón. Ay, Dios mío. Bueno, yo tengo un tal Miguel Piñera que... Basta de gente desconocida. Dice... No, ¿sabés quién es? Es el hermano del presidente Piñera. Ah, es chileno. Verdad, sí, lo vi en la tele, salió. Bueno, la cosa es que... Es un personaje. Claro, Piñera tiene el visto de todo el glamour porque es tipo un Macri trasandino. Trasandino. Viste, un cálido abrazo a Guillermo Andino que nos hace los separadores, sí, también. Nos está escuchando seguramente. Sí, siempre. Y este ñato, bueno, es un... No sé, parece sacado de la parrilla, viste, típica parrilla lo de Jorge... Bueno, y dice, típica. Quiero ganar en lo de Tinelli y poner un boliche en Argentina. Todos quieren ganar en lo de Tinelli. Pero es como que, viste, si lo de Tinelli, bar comedor. Claro. Reserve lugar. Es como que siempre la frase más importante es la que encabeza la nota y la, sí, frase más importante de él es poner un boliche en Argentina. Y bueno, es profundo, capaz que para él es profundo y significa algo. Y aparte aparece con una guitarra eléctrica que no sabemos. Tiene una mujer muy linda y es un feito. Sí. Bueno, billetera. Mata galán. Ah. Hablando de billetera, mata galán y de galanes, Rocío Marengo dice sobre su romance con Gonzalo Heredia, que les calienta la cachufleta más de una. Dice, este verano me mandó flores y tuvimos unos touch and goes. Yo no sé qué quieren ganar las mujeres con esto. ¿Quién dice eso? Repetímelo. Rocío Marengo. Ah, es una estúpida esa mina. ¿Se puede hablar más de la gente o corremos? Ah, Roberto ya está entregado. Carta documento a los que me hacen pasar malos momentos. Bueno, yo no me la banco a Rocío Marengo. Otra frase para el recuerdo y para anotar en la agenda, chicos. Una vez me pidió que le hiciera un koala. Una vez me pidió que le hiciera un koala, dice esta mujer. ¿Quién sobre le pidió? Gonzalo Heredia. Va, sin palabras. Que hay unas fotos en internet que bastante manicero, diría yo. ¿Gonzalo Heredia? Sí. Ah, son acusaciones muy graves. Tengo pruebas. Bien, la última de Marengo. Rocío Marengo. En esta historia todavía no hubo un corte final. Esa Rocío Marengo, frase, un cariño abrazo a amiga de la casa. Ella le dijo, después de decir esa frase, dijo que esta frase vaya al arriba, claro, de la revista, claro. ¿Viste? Ponela grande, ¿viste? Ponela grande. Arial 14, la quiero. Comic Sans. Es una esta la estúpida que le dijo a Amalia Granata que a las minas como ella hay que discriminarlas de grande y matarlas de chica. Por favor. Es Rocío Marengo, la Pachu Peña, Pachu Peña, cambiamos de tema. A mi mujer le molesta que muestre la cola. ¿A la mujer de Pachu Peña le molesta? Sí. ¿Y cuándo mostró la cola a Pachu Peña? Siempre muestra el orto. ¿Cuándo está conmigo? Qué desagradable. Y bueno, qué sé yo, la gente la mira la cola de Pachu. No sé, bueno. Un cálido abrazo a la cola de Pachu. ¿Tenés más vos? No, ya. Bueno, sigo yo, ¿crees? Estoy asqueado. ¿Cuánto nos falta? Dale, léete un par más y... Silvia Pérez, ¿ubican a Silvia Pérez? Silvia Pérez Casina, la del TLFE. Sí. 53 años. Mis amigos me comparan con Madonna. Oh. Esto es valor. A ver, déjame ver la foto en la cual la comparan con Madonna. Acá. Es un gato viejo. El tiempo. Se parece más. Despacito. Se parece más a María Laura, María Eugenia o María Emilia. Alguna de las tres, la que está más vaqueteada. María Laura, Eugenia, María Emilia. A ver si hay algo más. Otra, Evangelina Anderson. Sí. Gracias a que amamanté, recuperé, sí, rápido mi físico. Hay más. Evangelina Anderson es la filósofa contemporánea. A Martín le prometí que lo iba a acompañar a un mundial. En Múnich me hice amiga de una chica. Creo es holandesa. Un cariño a Evangelina Anderson, camión. Camión. Otra, acá hay otra, es monumental. Me estás queriendo hacer que me corte las venas con la esponja del micrófono. Qué hardcore. Serial killer, eso. Esta mujer no la conoce mucha gente, pero dice algo muy interesante. A ver, escucho. Se llama Vivian El Haber. Y habla de sus recuerdos de la infancia. Busquen en Google imágenes y va a aparecer. Pero la mujer dice: en el jardín jugaba a los tres chiflados y sopapeada a mis compañeros. Un cálido abrazo. Con ese peinado, con ese peinado igual puede hacer de Larry tranquilamente. Bueno, tiene más alborotado el pelo que yo. Doy fe así con rulos. Que use crema para peinar. Bueno, ya está. Creo que ya estamos. Sí, ya está. Porque ya es, menos mal que nos funciones cada 15 días. La semana que viene vuelve el nunca bien ponderado momento Coldplay. La semana que viene, momento Coldplay para vos que lo extrañás, que hace dos programas que no lo hacemos. Momento Coldplay para todo el mundo. Bueno, no ya... hay más nada, no, no hay más nada. Bueno, Benifico. Ya podemos quemar estas revistas en el infierno. Podemos quemar las revistas en el infierno y escuchar buena música, como por ejemplo el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama... Demasiado okay, falso. Demasiado falso. Fondo y Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba al fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Señores y señoras, tenemos más mensajes que van lloviendo a este programa llamado El Fondo y Lugar, que van llegando también al 43921913, al 156059-2427 y al fondo del lugar @hotmail.com. Sí. Mauricio, por ejemplo. Por ejemplo, Toalla nos dice alfajor de mousse de chocolate, su golosina preferida, genérico, no dice marcas. Está así perfecto. Que. Prima Teta, un cálido abrazo. Susmax. No me acuerdo, ¿cuáles son los que vienen? El cartón. En cajita, sí, que son como grandes. Ok. Yago, Ferrero Rocher y Milka Shot. Ferrero Rocher, te quedas. No le gusta nada, ¿viste? No te puedes comer un media hora. Bueno, pero, Ferrero Rocher. No, yo te digo, me quedo con la versión argentina del Ferrero Rocher, que es el Marroc. Que millares de veces no, más rico. No, no, es un sí, asco. Sí, sí, sí, no, muy, escúchame, no sabes, no sabes nada, no puedo hablar con vos, me retiro del programa. Retirate. ¿Tenemos más mensajes o vamos al horóscopo, Mauricio? Vamos al horóscopo porque se me va a tirar la computadora si sigo haciendo demasiado tejes bueno, y manejes. Libra, hace mucho que un abuelo, así que decide llevarlo al bingo. Su abuelo le hace... lo hace adicto y pierde la... Ay, no entiendo nada, boludo. Hace mucho que es no sé qué abuelo. ¿Qué? Así que decide llevarlo al bingo. Su abuelo le hace lo hace adicto y pierde la dentadura postiza, la chata y los caramelos blandos que le ganó al truco a un compañero de bochas. Dale, que ponía los puntos, no los puntos. No entiendo nada. Para compensarlo, le compra 3 pastillas de Viagra Max. No sí. Entiendo qué es un Viagra Max. Bueno, no toda la gente que escuchó eso... no señores, sé. No extrañen que el sábado que viene vuelve la pitoniza y se pudre todo. Otro, Mauri, ¿tenés? Sí. Ya falta poco. Acuario, cambia de trabajo por un inconveniente. Sí. En el nuevo trabajo, el capacitador, un muchacho de bigotes, se le hace conocido. Después de 6 días, descubre que lo conoce, es un compañero del colegio al que usted atormentaba de pequeño. Momento de la venganza. Dice. Tú tomaste tus decisiones. Ok, Escorpio. Medio ebrio, se toma el autobús equivocado a la salida del bar. Despierta en San Miguel junto a 3 sandías y abrazado a 2 mariachis, con una botella de tequila rota en la mano. Al parecer, fue una gran fiesta. Un cálido abrazo de los escorpianos. ¿San Miguel? ¿Qué tiene que ver San lo Miguel? Lo pude leer de corrido, estaba en imprenta este. Estaba recabeado, es... pulpo. Piscis. Sí. Sí, coma. Es un poco... Hago la pausa. Sí. Sí. Usted es el elegido. Suena a esos mensajes que te llegan de asterisco 150 que dice, carga hoy. Sí, claro. Usted es el elegido. Piscis es el signo más tonto de este mes. Se compra un paraguas transparente, los paraguitas de chocolate, hago un paréntesis de vuelta, riquísimo. Se compra un paraguas transparente y cada vez que llueve piensa que se va a mojar. Y termina ahí. O sea, buenísimo. Manos al aire. Manos al aire. El primer manos al aire después de 40 minutos de programa. ¿Puedo seguir leyendo mensajes? A ver, llegando? Por favor. Tía Mari... Que no sé sí, qué. Es mi tía Mari. Ah, tu tía Mari. Dale abrazos, la madre de prima teta. Qué rico ahora un tía María hablando de tía Mari. Boba le dice. No así, no un así. Bloody Mary. Qué es horrible. Biznique nevado. Qué es la gloria. Albricias. Albricias. Biznique nevado, caramelos, mumu, creo que, no sé qué. No, eso ya era de época de ella. Del desconozco. 50. Otra que, ¿cómo se llaman? Las pastillas estas que son blancas. DRF. DRF, exacto. La bauquita que viene picando en punta. La bauquita de lo mejor que hay. Prima culo dice las gomitas mogul. Prima culo, tocar y abrazo. Las gomitas mogul, yo me recompraba gomitas mogul. Caramelos mumu, me corrigen acá por internet. Caramelos no sé, desconozco. ¿Quién? Guasta, que nos Guasta, escucha siempre. Caramelos momo, como te dicen a vos. Cálido abrazo también. Toda la gente que nos escucha. Bueno, siempre. Música. Música, maestro, vamos a. El Mastruli, un cálido abrazo que nos escucha siempre. Vamos a escuchar un tema que yo seleccioné. Sí, que es. Ay, qué como me calienta este flaco, yo no te puedo explicar. Qué grande. Julián Casablancas. Se la cabeza, mira. Haciendo este tema así medio retro, se separó de los Strokes y hace esto. Just set me free. Julián Casablancas haciendo 11th Dimension. No sé, la onceava dimensión. A propósito de Julián Casablancas, ¿sabes? Elegiste este tema porque estaba en la disyuntiva. A ver. De la semana, porque en realidad este tema iba a entrar la semana pasada, pero como la semana pasada fue una caja de Pandora. De sorpresas y risas y carcajadas a granel. bueno, nos quedamos con mucho staff afuera. Y bueno, elegí este tema porque hace poco una de las revistas más prestigiosas de Gran Bretaña, que es la NME, NMI, si estaría acá el productor me estaría corrigiendo, realizó una especie de sondeo, de balance a su entender cuáles eran los 100 mejores discos de la década pasada, que se terminó el año pasado en 2009, y justamente eligió a Los Strokes como el mejor disco de la década. El primer disco de Los Strokes de 2004, Is This It, que ganó entonces el mejor disco de la década. Y bueno, dije, vamos a pasar un tema a Los Strokes. Y me acordé que el ñato este, Julián Casablancas, había decidido sacar un disco solista. Me lo bajé, me lo puse a escuchar y dije, es loable. Entonces, bueno, se imprime. Es loable. ¿Viste? Se lo mandé a Robert y bueno, ahí está. Es un poco el trasfondo de todas las cosas que pasan al fondo del lugar. Como el camino... A la gente, uy, archusmas. Claro. El camino del tema desde que uno lo selecciona hasta que llega a escucharse en sus receptores, en sus radios y en sus wincos. Amén. ¿Tenemos mensajes, Mauri? ¿O no tenemos nada? Sí, tenemos mensajes. Vamos a recordar las vías. Sí. Uy, estoy... Vamos a recordar las vías. Nos podés llamar al 43921913, al 156059247, al fondo del lugar, @hotmail.com. Sí, acá nos dicen, voy a mantener la identidad de esta persona en reserva. En reserva, a porque ver. Eligió el alfajor de Dieguito Maradona. Este programa es para todo el mundo. A lo cual, pero hay que tener. Este programa, cuando yo te digo, al fondo del lugar es un programa para todo el mundo. Es para todo el mundo, ¿entendés? No hay distinción. Hay que tener memoria. Chiche. Sí, un cálido abrazo, lo escucha siempre. Porque es ¿de qué año es? ¿96? Yo me acuerdo que yo lo consumía también. En algún mundial, seguro. Cuando juntabas X cantidad de... Traficaban droga ahí adentro. ¿Vos decís? Sí. Por eso eran blanquitos, me parece. No era coco lo que tenían encima. Cuando juntabas tres packagings del alfajor de Dieguito Maradona, te daban una monedita plateada, sí, que parecía de 25 centavos. Dudo si pasaban el bondi, nunca lo probé. No, creo. Con jugadas de Diego Maradona que tenías, por ejemplo, la Rabona, La Rabona. Claro, cosas así, que en su puta vida jamás hizo una Rabona, ¿viste? Pero no importa, porque queda bien, ¿viste? La chilena, ¿viste? Ahora gordo como está, no puede ni nada. O sea, ni hacer pobre jodito. El Diego, loco, el Diego. ¿Qué? El Diego que se escribe con un Dios. ¿Viste? Dios. D, un 10 y una S. Por favor, toda la gente que nos escucha, que es anti-Maradona, la gente que nos escucha. Bueno, ¿con qué seguimos? Vos bueno, sabés todo. Sí, yo sé todo porque tengo una grilla. Por eso sé todo, nada más que por eso. Vamos al aire. Toma, te regalo una. Dale, gracias. Acá solamente la podés conseguir. Vamos a seguir, a volver a meternos. No te tientes, estamos al aire. Es radio. Ahí ya. Vamos a volver a meternos con la sección especial del mes y vamos a irnos a los 80. Esto va para vos. Está señalando la pantalla, Mauricio, sí, que no tenemos cámara. A nuestro amigo Guasta, que es bien ochentoso, vamos a meternos con una banda de los 80 que se llama Bananarama. Ok, ¿qué onda? ¿Te suena a vos Bananarama? No. Bueno, yo te voy a explicar. El único fruto del amor es la banana, sí, pero banana en pijamas también, pero no. Ah, vos sabés que tiene algo que ver con eso el nombre. A ver, te escucho, soy toda orejas. Sí, espérate que encuentre la reseña, porque la impresora le puse... Capaz que está en la grilla, te la devuelvo. No, está acá, está del otro lado. Lo que pasa es que puse imprimir en hoja oficio y en realidad había carta metida, ¿viste? Okay. Entonces me hizo un... No queremos saber. Una gracias. Tarasca de papel. Todo mal con Epson. Bananarama es un grupo británico de música pop creado en 1981 que debe su nombre al programa infantil Banana Splits. Opa. Otro. En el lado tenía un programa, te cuento lo que no sentí en este programa. Era redeforme, lo pasan por el boomerang o alguno de esos. Y el título de la canción de Roxy Music, Pijarama. O Pijamarama, ¿no? Pijamarama, ahí estamos. No sé, Roxy Music, la música de Roxy. Un cálido abrazo a Marcos Ramírez, que nos está escuchando seguro. Y a Roxy, la de Bailando Soy Feliz. Y a Roxy también, que también. Es fiel oyente. Después de haber empezado cantando en fiestas, en casas de amigos y compañeros y en nightclubs, donde el acompañamiento estaba todo grabado en una cinta y ninguna de ellas tocaba ningún instrumento, llamaron la atención del ex baterista del grupo Sex Pistols, Paul Cook. Cooker, Joe Cooker, otro cariño. Sí, pero no. Quien produjo su primer sencillo. Su primer disco fue lanzado en 1983 y llegó al número 7 de las listas inglesas de álbumes. Ese es un buen lugar, ¿eh? Sí, para un debut, escuchame. Sí. Oh. Se llamó Deep Sea Skipping. O sea, súper profundo. No, mar profundo, skipping, que no sé, será pescar o algo de eso. E incluyó éxitos como Shy Boy y Nana Hey Hey. Ese es un tema, seguro. Típico primer éxito, ¿viste? En julio de 1983 publican como avance de un futuro trabajo el tema Cruel Summer, que después lo hizo en cover Ace of Base. Algún día vamos a pasar temas de eso. Cruel Summer. Temón. Roberto el pulpo se está retorciendo en este momento. Este Cruel Summer llegó al número 8 en UK y es el primer éxito en Estados Unidos. En UK, que es United Kingdom. Su primer éxito en Estados Unidos también fue. Otro de sus grandes logros fue el single Robert De Niro's Waiting. Robert el pulpo y Waiting. Canción cuya letra trataba de una chica que había sido violada. La banda comenzó siendo un trío y en el camino perdió un integrante. Siempre los tríos pierden un integrante, es una ley de la vida. Claro. Iban de motorhome de gira, ¿viste? Y uno cayó, ¿viste? Y bueno, lo perdieron, ¿viste? No iban a retroceder porque venían la horda de fanáticos. Pero continúan al día de hoy, aunque bueno, medio cri-cri porque ya como que no sabemos en dónde quedaron. Pero bueno, vamos a escucharlo en la cúspide de su carrera. En el apogeo. Obviamente, haciendo este tema que se llama Venus y todos ahora saltando ochentosamente. Escuchando el especial del mes a cargo de Bananarama. Exacto. Haciendo este tema que se llama Venus, She's Got It para todo ella el mundo. Ella lo tiene, sí, ella lo tiene. Un día tenemos que traducir canciones. Deberíamos, sí, deberíamos. Sí, sería sí. Un gran éxito, yo creo que estamos condenados. Anotá para la próxima temporada del Fondo y Lugar. Palabra. ¿Qué es eso? Te atando en el pecho de Rocío Marengo. Un cálido abrazo a Rocío Marengo que nos escucha siempre. Tiene la niata con el vidrio. Bueno, lamentablemente todo concluye al fin. Nano puede... Nano Navedo, que es otro oyente. Señores, ¿llegamos al final? Sí, pero voy a leer antes un último mensaje. A ver, a ver. Pues si no, después la gente me reta. A ver. Marcia, también. Es otra, una cálida amiga oyente fiel. Que dice que su golosina favorita es el cubanito relleno de dulce de leche bañado en chocolate. ¿Cómo me como un cubanito? No te puedo contar. No es un cubanito. Marcia, presidente. Es, igual este de golosina es como es más de cuando vas, no sé, viste, a la plaza y te venden el pirulín o los pochoclos. El algodón de azúcar. Ay, es una porquería eso, te ensucias todo, te quedaste. Es dirty. Te hace caries en los dientes, no, una porquería. Caries en los dientes. Buah. Muy pronto Thalía cantando la canción del fondo del lugar. Invitada exclusiva. Exacto. Va a venir. Y Luis Miguel también, si sale de la clínica, va a venir para acá. Si lo rescatamos, capaz. Le pagamos un vuelo, pero él quiere primera clase, viste, no le pagamos el, clase. Yo creo que el multimedio se pone, yo creo que. Muy pronto, no la vamos a quemar. Muchos artistas más, muchos artistas más. Bueno, Mauri, ¿llegamos al final? Sí, lamentablemente llegamos al final. Ahora se van a quedar en compañía de Cerdos y Diamantes, que es el programa que sigue a continuación. Exactamente, que en algún momento capaz que hacemos pases y le prenden. Más adelante. Estas cosas no se dicen. Antes de irnos, ¿sí? ¿Dónde pueden escuchar el archivo de programas? De Al Fondo del Lugar. Archivo de programas, por favor, alfondodelugar.blogspot.com y van a ver que está vuelto a diseñar el blog. Tiene un poquito de onda, es sí, humilde. Nos metimos a diseñar plantilla HTML, nos volvimos pakistaníes, Arctic Monkeys, y pero bueno, quedó lindo, así que no dejen de chequear alfondodelugar.blogspot.com. Agréguenos al Messenger si nos están escuchando por la radio o por Antena 91 y quieren chequear con nosotros, alfondodelugar@hotmail.com. Exacto, si no nos buscan en Facebook, como grupo de oyentes de Al Fondo del Lugar. Bueno, señoras y señores, ahí suena nuestra cortina. Nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Mauricio Pradellones. Sol Frontini. Nos despedimos hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Chau. Llegó ya el momento de ser adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos. Tu semana que pasó fue un bajón. Por cornuda tu novio te dejó. Las guapas no te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó. La diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste otra vez. Tranquilo, volveremos. Ya la hora de decir chao. Con esto se termina el fondo. Hay lugar. Y el clásico que ocupa tus sábados. Ahora es el momento. Ponte a cagar. Llama a un par de amigos y haz una partida. Atrapame al fondo, hay lugar. Llego ya la